Atención, ¿qué va a pasar en esta jugada? Le va a pegar Pavón, está linda para pegarle al arco. Va a venir el envío de Pavón. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Boca! ¡Golazo de Cristian Pavón! La colgó en el ángulo, señores. ¡Qué pedazo de gol hizo Cristian Pavón! Había hecho méritos para pegarle a esa pelota y sí, agarró la bola y la colgó en el ángulo, señores. Se zambulló nuevamente Olave, pero nada pudo hacer el arquero cordobés. Un verdadero golazo en el peor momento de Boca. El número 7 que empieza a convertirse en ídolo moderno del conjunto Xeney. Se la colgó en el ángulo. Cruzado el remate, nada pudo hacer el arquero Olave. Travesaño y adentro. ¡Qué pedazo de gol de Cristian Pavón! 48 minutos de este segundo, de este primer tiempo. Y sí, y gana Boca. Boca 2, Belgrano 0. Cristian Pavón, el autor de un verdadero golazo.